Adiós morenita de mi alma, me despido pero no me olvide. Adiós morenita de mi alma, me despido pero no me olvide. Pero sé que algún día yo regreso y te digo cositas que nunca te dije. Pero sé que algún día yo regreso y te digo cositas que nunca te dije. Sé muy bien que tu alma se aflige porque de ti me voy a ausentar. Sé muy bien que tu alma se aflige porque de ti me voy a ausentar. No es por mucho tiempo, no lo olvide, y tú sabes muy bien que vuelvo a regresar. No es por mucho tiempo, no lo olvide, y tú sabes muy bien que vuelvo a regresar. Así. No llores, mi negra, no llores más, porque tu negrito pronto volverá. No llores, mi negra, no llores más, porque tu negrito pronto volverá. Yo sé que me quieres como yo te quiero y por ese motivo olvidarte no puedo. Yo sé que me quieres como yo te quiero y por ese motivo olvidarte no puedo. Porque de ti me voy a ausentar. Yo sé bien que tu alma se aflige porque de ti me voy a ausentar. No es por mucho tiempo, no lo olvide, y tú sabes muy bien que vuelvo a regresar. No es por mucho tiempo, no lo olvide, y tú sabes muy bien que vuelvo a regresar.